Los resultados de la autopsia ratificaron la hipótesis inicial. Agostina Gaitán habría muerto por una meningitis, lo que complica a los médicos del Hospital Vera Barros, que no fueron capaces de diagnosticarla. En comunicación con Estela Gaitán, madre de Agostina, nos comentó los resultados de la autopsia y el desarrollo legal del caso. Hola, buenas tardes. El caso de tu hija fue que la llevaron al hospital con un fuerte dolor de cabeza. La guardia del hospital le dice que es solamente un dolor de cabeza y la manda a su hogar. Claro. Sí. Y esto. Sí, esto fue dos veces, o sea, las dos idas a la guardia, la del día 3 de marzo y la del día 5 de marzo, que, o sea, el diagnóstico de ellos fue eso nada más, que era un simple dolor de cabeza. Y donde le pusieron un suero y un calmante para el dolor de cabeza, nada más. Ustedes habían reiterado de que el dolor de ella era intenso y aparte no cesaba, y pese a todo la mandaron de vuelta a su casa, y esa es la denuncia que ustedes llevaron adelante por mala praxis, digamos. Sí, para mí no, ¿sabes qué? No hicieron con ella lo que tendrían que haber hecho ahora. Hoy en día, o sea, porque cambió toda la modalidad en la guardia del hospital. Yo al explicarle al médico el fuerte dolor de cabeza, porque era inexplicable el dolor, porque le dolía muchísimo, o sea, lloraba del dolor de cabeza, ¿entendés? O sea, no era un simple dolor de cabeza, ¿entendés? Tendrían para haberle hecho una tomografía o una placa para saber por qué o de qué se venían esos dolores de cabeza que ella tenía. Claro. Y como vos comentabas también, habían sido reiterados. Ella estuvo varios días en su casa yendo y viniendo al hospital y eso fue... En ninguno de los casos tampoco la atendieron durante mucho tiempo en la guardia. No. Porque se podrían haber dado cuenta de esta situación, ¿verdad? Claro, sí. Por eso te digo, se podía haber evitado. Yo como mamá, y yo sabiendo que no tengo hijos con enfermedades crónicas, eso te quiero decir, o sea, niño sano, con Agostina se dejaron estar, no hicieron lo que tendrían que haber hecho, ¿entendés? Claro, como malos procedimientos. Claro, lo que sucedió, sí. Que decía que era los protocolos, es que no hubo una respuesta por parte del hospital, ni siquiera para realizarle una placa, una tomografía, algo que realmente los dolores de cabeza es lo que amerita, si se es quiere. Lo que amerita. Estela, entonces la autopsia se terminó el día de hoy, en la creo que de las 3 de la tarde del día de hoy se terminó la autopsia, y los pasos a seguir van a ser seguir por cuestiones judiciales, la mala praxis por parte de los médicos. Sí, o sea, hay un abogado que se solidarizó conmigo, porque, o sea, sinceramente no soy de un estado bueno económico, ¿entendés? Cobro 2.000 pesos, tengo un programa municipal, y bueno, se solidarizaron conmigo el doctor Gómez, o sea, para ver qué se puede hacer con todo esto, porque para mí más que mala praxis fue lo que pasó el 15, el último día de entrada a la guardia con Agostina, fue un abandono de persona total. Y aparte hay un solo video que cuando sustrajeron las cámaras del hospital, fue todo lo del día 15, que entramos con mi hija a las 11:20, ponele, de la mañana hasta las 7:20 de la tarde. Decime vos, tantas horas que no van a hacer una placa, por lo menos, antes de tenerla, de haberla tenido tirada tantas horas en una camilla, que yo pedí por favor que me pasaran una colcha, porque sentía tanto frío ella, tenía tan mala vista en su cara, en su... No, para mí fue... Y recordar esto es... Sí, es muy doloroso. Muy doloroso. Sí, y... Pero es muy importante que estos casos se denuncien y bueno, y seguir la sí, lucha, porque estos casos no son los únicos y se siguen repitiendo, y por ahí se naturalizan y por ahí no se denuncia. Es muy importante poder denunciar y exigir justicia. ¿Quién es el juez que lleva la causa? el señor Bashir. Y el fiscal es el señor Ceres, en el cual esta mañana hice una marcha, una pequeña marcha, porque fuimos sus hermanos, unas primas, y nos fuimos hasta fiscalía, y bueno, me atendió el señor Montivero, en el cual le pregunté, le dije yo que como mamá quiero saber por qué no se mandaron las pruebas estas que se llegaron en el hospital de Agostina. Me dijo que no dependía de los tiempos de ellos, sino que de la gente de Córdoba. Pero, no sé, o sea, no salí conforme. Ya uno de estos días, hasta el jueves, tengo para presentarme con el abogado en fiscalía para que él se asesore bien de esto, porque sabes que mi cabeza tiene 116 días sin mi hija y mi cabeza no es la misma de antes, ¿eh? No. Hay cosas que entiendo, hay cosas que no. Y... Sí, es bastante duro y bueno, nosotros vamos a seguir acompañando los procesos, vamos a seguir exigiendo justicia por Agostina y apoyándolos a ustedes, porque sabemos que muchas veces la justicia hay que presionarla con nosotros, con seguro. La gente, con así los que... medios. Seguro, Estela, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muy dolorosas tus palabras, pero tenés que saber que no estás sola, que nosotros desde acá vamos a hacer todo lo posible para cubrir esta que ha sido una noticia más que trascendente, no solo a nivel provincial, sino que también ha llegado a otros lugares. Así que para lo que necesites, siempre sabes que puedes contar acá con Radio Voces y la cooperativa para cualquier tipo de información o lo que necesites también. También para mandar información, bueno, sobre las movilizaciones, si desean realizar una marcha o si tienen pensado alguna marcha en los días que vienen. Así que ya sabes que puedes contar, bueno, con nosotros, ¿bueno? Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por respetar mis tiempos y por estar, así no me siento tan sola. No, no estás sola y vamos a exigir justicia por Agostina.